A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Queridos oyentes, reciban un cordial saludo en esta mañana, martes 16 de octubre de 2012. Bienvenidos a la información en el Magazine de Integración de la Radio Comunitaria, Recorriendo Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Barra. Y hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días, bienvenido. Hola Jenny Patricia, muy buenos días para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas, y estamos listos ya para compartir las noticias de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares, titulares en Recorriendo Cundinamarca. El director del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, visitó a los líderes comunales de Pacho, Guayabal de Síquima, Girardot y Mosquera y a ellos les hizo entrega por primera vez del pasaporte comunal. Ante la Asamblea Departamental fue radicado el presupuesto para el año 2013, según propuesta suscrita por el gobernador Álvaro Cruz, el secretario de Hacienda Luis Alfonso González y la directora de Presupuesto Claudia Manrique, y cuya aprobación será un trabajo conjunto entre la Comisión de Presupuesto, los diputados y el gobierno departamental. Regionalizar la política de ciencia, tecnología e innovación, reclamó el senador Carlos Ferro. El congresista reaccionó con preocupación ante la posibilidad de que los dineros de las regalías asignados al sector sean dirigidos a otros frentes, como lo insinuó el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Con la puesta en marcha del programa de reciclaje Hewlett-Packard, la gobernación de Cundinamarca recicla más de 12 toneladas de desechos electrónicos en el marco del primer proyecto de manejo eficiente de residuos electrónicos. Invita a los ciudadanos a concientizarse y evaluar sus hábitos frente a la utilización de aparatos electrónicos, con el fin de lograr un departamento neutro en emisión de gases efecto invernadero. Una moderna y completa unidad móvil para la revisión tecnomecánica y de gases para motocicletas puso al servicio del departamento el secretario de Transporte y Movilidad, Andrés Ernesto Díaz, en el municipio de La Mesa, durante el acto de firma del compromiso con la seguridad vial que suscribió con el mandatario local, Rodrigo Guarín. La Secretaría de Gobierno Departamental, a través de la Dirección de Orden Público y Convivencia Ciudadana, con el apoyo del Ministerio de Justicia de Colombia y las Naciones Unidas, adelanta una jornada de socialización para la prevención de la producción, comercialización y consumo de drogas ilícitas en el departamento. Las autoridades médicas de Cundinamarca formularon llamados a los alcaldes para que, a través de su plan de inversiones colectivas, asuman la responsabilidad de ubicar a las gestantes de sus municipios de tal forma que éstas sean atendidas de manera oportuna en los centros correspondientes. Cundinamarca fue postulada al premio Construyendo Sueños y el gobernador Álvaro Cruz hace parte de los 7 mejores mandatarios regionales en la implementación de la política de infancia y adolescencia en sus planes de desarrollo. El objetivo de este premio es promover la garantía de los derechos y participación de niños, niñas y adolescentes en la construcción de los planes de desarrollo y a su vez medir el nivel de inclusión de sus iniciativas en los mismos. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. Audiencia pública y rendición de cuentas en salud en el municipio de Sopó. Desde Tocancipá. Se adelanta en Tocancipá el programa de hogares sustitutos. Hoy 16 de octubre, nuestro invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca es el señor alcalde del municipio de Cibaté, doctor Ramiro Orlando Ramírez Prieto. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. Víctor Manuel, ya tenemos las 6:35 aquí en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Tal como ocurre todos los años por esta fecha, el pasado 10 de octubre, fue radicado ante la Asamblea Departamental que se encuentra en sesiones ordinarias el proyecto de ordenanza del presupuesto de Cundinamarca para el 2013. El secretario de Hacienda de Cundinamarca, Luis Alfonso González Saavedra, y la directora de presupuesto, Claudia Manrique, en representación del gobernador Álvaro Cruz, presentaron el documento que establece el presupuesto tanto del nivel central como del descentralizado para el año entrante. El proyecto de presupuesto de Cundinamarca hará tránsito en la Comisión de Presupuesto y será estudiado por los diputados. Posteriormente, para efecto de sustentación, serán citados los diferentes secretarios del Gabinete Departamental y gerentes de las entidades. Se espera que a finales de noviembre ya se encuentre aprobado en su totalidad. Esperamos que sea un trabajo coordinado entre los honorables diputados, la Comisión de Presupuesto y el Gobierno Departamental para llevar adelante el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, afirmó el secretario González. En Pacho, Secretaría de Prensa de la Gobernación, durante una visita a los municipios de Pacho, Guayabal de Síquima, Girardot y Mosquera, el Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, IDACO, entregó el pasaporte comunal a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal para facilitar su acceso a las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca. El carnet los mantendrá identificados dentro y fuera de sus veredas y barrios. De esta forma, tendrán un trato especial en las diferentes entidades del departamento, manifestó el gerente de IDACO, Jorge Emilio Rey, quien puntualizó que la medida beneficia a más de 3.900 presidentes comunales. Con la entrega del carnet institucional, se facilitará a todos los líderes comunales el ingreso a las instalaciones de la gobernación y, a su vez, gozar de un trato especial, dijo. De igual forma, el gerente participó en la clausura del primer ciclo de formación en gestión de proyectos comunitarios, en convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en el municipio de Girardot, donde fueron certificadas 90 personas. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Secretaría de Conectividad de Cundinamarca y Hewlett-Packard dieron a conocer los resultados de la primera fase del programa Manejo Eficiente de Residuos Electrónicos, que incluye computadores, periféricos y otros aparatos electrónicos, en la sede central de la Administración Cundinamarquesa. De acuerdo con los resultados, durante el primer semestre del año 2012 se recolectaron 12.893 kilos de desechos, representados en un total de 2.495 en elementos electrónicos. El programa es producto de una alianza público-privada para recolectar tecnología obsoleta de la sede central y promover una cultura ciudadana para el cuidado y prevención de los residuos del planeta. Uno de los pilares del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida es trabajar para entregarle a los cundinamarqueses un departamento ambientalmente sostenible. Con ese propósito, adelantamos acciones para que todos y cada uno de los habitantes del departamento tome conciencia frente a sus hábitos de consumo y para superar los daños que hemos causado o estamos causando a la Madre Tierra, afirmó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Son las 6:39 en el primer magazín del departamento Recorriendo Cundinamarca. Presentamos las noticias más importantes desde Sopó. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Dando cumplimiento de las leyes 1438 y 1474 de 2011, la Subsecretaría de Salud del municipio realizó una audiencia pública el pasado viernes 5 de octubre y presentó su rendición de cuentas. En esta audiencia, que contó con la asistencia de líderes comunales, personas vinculadas al sector salud y comunidad en general, la subsecretaria de Salud Emilce Prieto informó que se ha logrado la afiliación de 419 nuevos usuarios al régimen subsidiado para completar 2.483 beneficiarios, con una inversión de 380.984.891. En el área de salud pública, se ha realizado 79 jornadas de vacunación en el área urbana y rural, así como brigadas de salud oral y prevención a problemas de aprendizaje. Además, se ha adelantado la fumigación, desarratización y lavado de tanques en instituciones educativas departamentales, el plan de intervenciones colectivas y vigilancia epidemiológica. En el desarrollo de estas acciones se han invertido 209.375.100. Finalmente, con una inversión de 296.575.833, en el área de promoción social se ha apoyado el funcionamiento de los programas Centro Día, Unidad de Atención Integral, Centro de Bienestar del Anciano y Fundación para el Niño Sordo Local. Para Recorriendo Cundinamarca, este es un informe de Alberto Sarmiento. Que pasen un muy feliz día. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Secretaría de Gobierno Departamental, a través de la Dirección de Orden Público y Convivencia Ciudadana, con el apoyo del Ministerio de Justicia de Colombia y Naciones Unidas, adelanta una jornada de socialización para la prevención de la producción, comercialización y consumo de drogas ilícitas en el departamento. En la jornada se desarrolla con la participación de diferentes entidades departamentales y alcaldes de los municipios priorizados en seguridad por el gobernador Álvaro Cruz para que hagan parte de este proceso: Caquetá, Sachía, Facatativá, Funza, Fusagasugá, Girardot, Guaduas, La Mesa, Madrid, Mosquera, San Juan de Rioseco, Soacha, Ubaté, Villeta, Zipaquirá, Une, Yacopí y El Peñón. En la capacitación se dan a conocer los lineamientos de la Política Nacional de Drogas, que se desarrolla desde el Ministerio de Justicia con el acompañamiento de las Naciones Unidas. El gobierno departamental viene trabajando en consolidar y articular las diferentes actividades que se ejecutan, teniendo en cuenta las acciones previstas en el Plan de Desarrollo Departamental Cundinamarca Calidad de Vida. Los temas que se analizan en el espacio de socialización son: Política Nacional de Drogas, metas y acciones de la reducción de oferta, análisis de la situación actual de la oferta y demanda de drogas y sustancias psicoactivas en el departamento, contextualización del esquema de coordinación interinstitucional para el desarrollo de la política a nivel nacional y departamental y pautas para la elaboración del Plan de Acción Departamental para la Prevención y Control de Drogas. En Bogotá, Sala de Redacción, regionalizar la política de ciencia, tecnología e innovación, reclamó el senador Carlos Ferro. El congresista reaccionó con preocupación ante la posibilidad de que los dineros de las regalías asignados al sector sean dirigidos a otros frentes, como lo insinuó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Pidió además que se le asigne a Colciencias el valor que le corresponde como rector de la investigación y el desarrollo tecnológico en el país. Las apreciaciones del dirigente cundinamarqués se conocieron en desarrollo del debate de control político adelantado en la Comisión Sexta del Senado, sesión convocada para evaluar las condiciones en que se encuentran estos temas vitales para el futuro del país. Recordó que la reforma al Sistema General de Regalías estableció un fondo para que tanto municipios como departamentos pudieran acceder a recursos que incentivaran la innovación, motivo por la cual no estima consecuente la idea de recortar esas partidas. En días pasados, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, expresó su interés por orientar dichos recursos en proyectos de alcance nacional, posibilidad que preocupó a Ferro, pues según expresó, pareciera que existe un interés por centralizar la inversión científica en vez de brindar recursos al desarrollo regional. Para el senador Ferro, es necesario que el gobierno convierta a Colciencias en ente rector del sector por su idoneidad y capacidad para fomentar la política pública en ciencia, tecnología e innovación.

y varios, yo pienso que varios temas que tratar dentro del municipio. Para nadie es desconocido la problemática de medio ambiente con relación al embalse del Muña, que siempre se ha tratado de golpear puertas del orden departamental y nacional. Hoy, pues, el municipio ha mitigado gran parte de la problemática. Se tiene la desecación de las colas, que pues, fue autor en el gobierno anterior para que se construyeran esos diques, los entregamos. Y hoy lo que pretendemos precisamente son dos temas importantes. El primero, y eso el viernes pasado, en compañía de la Procuraduría, en compañía de las empresas de Engesa, la Energía y la empresa Acueducto Alcantarillado Bogotá, estamos concertando ya la parte inicial para construir las PETAR dentro del municipio. Este proyecto, yo pienso que daríamos acá enseñanza de los vertimientos que hoy se nos están haciendo del río Bogotá hacia el embalse, y que nosotros, a pesar de ser un porcentaje mínimo, estaríamos creo que alrededor del 8% de contaminación del embalse, entraríamos en unos 2 años a entregar las aguas limpias a este embalse, esperando que ojalá el gobierno departamental y nacional, distrital, toquen esta problemática que hoy se tiene. Como proyecto alterno está la recuperación de las colas del embalse, sí, con agua arriba de un 85%. Es importante, sería, yo pienso, lo he mencionado, el Pisilago de la Sabana de Bogotá. En esto hemos venido hablando con subsidio, hemos venido hablando con la CAR, y ojalá de verdad que estas 164 hectáreas aproximadamente que podíamos recuperar con agua limpia y algunos lagos de pesca deportiva lo pudiésemos llevar a cabo en el transcurso de estos próximos 4 años. Es un reto importante y sí, se convertiría en el segundo renglón de la economía de nuestro municipio, y yo pienso que el primer municipio cercano a la capital de la República generando un turismo importante. Mencionarle a los oyentes que también estamos tramitando en compañía del departamento de Cundinamarca del acueducto regional Aguacizo la compra de la laguna del sector alto. Esperamos, eso sí, yo pienso que sería uno de los proyectos más importantes que en la historia de nuestro municipio podía entregarle. Es una reserva hídrica, está en la parte alta del municipio vecino de Pasca, y ahí estamos haciendo las gestiones que nos lleven, ojalá logremos este proyecto a cabo. Señor alcalde, escúcheme que le interrumpa, porque lo que usted nos cuenta es una de las noticias más positivas que hemos encontrado en el transcurso de nuestro trasegar periodístico todos los días en Recorriendo Cundinamarca. La recuperación del embalse del Muña y los proyectos en materia hídrica que tiene usted para su municipio, pues definitivamente hay que destacarlos. ¿Usted considera entonces que es viable que ese que ha sido un verdadero lunar para Cibaté y para toda la gente que pasa por esta ruta tan importante hacia el sur del país, se puede transformar de la forma como usted nos lo cuenta? Mire, a pesar de que pues no soy el más versado en la parte técnica, pero hemos consultado con algunos amigos. Mire, ¿qué conlleva el llenado de las colas del embalse? Tener agua. Tenemos en cada una de las colas la llegada, la parte de la cola de la colonia le llega al río Aguas Claras, quien es quien surte el agua potable para los 35 mil habitantes. Y la cola del Hospital Julio Manrique, allí llega el río Muña. Hemos hecho con la CAR a comienzos de mi administración, y tenemos una aproximación de 2.3 metros cúbicos de agua por segundo. Eso nos daría un resultado importante de que en época de invierno máximo nos gastaríamos 15 días en el llenado de estas colas, pero eso porque nos demoremos, y en época de verano nos estaríamos gastando alrededor de unos 35 días. Yo pienso que ahí, pues yo sé que ese no es el problema. El problema es que con anterioridad pues hubo un llenado total, y ahí pues hay algunos lodos de pronto contaminados. esos lodos es lo que hoy queremos que la CAR, el gobierno departamental, el gobierno nacional, nos envíen unos técnicos para saber qué alto grado de contaminación tiene. Por eso cuando yo menciono de recuperar el embalse arriba de un, siquiera de un 85%, yo pienso a un 100%, yo sé que es imposible, pero yo sé que con la tecnología que hoy se está aplicando a nivel mundial, podíamos de pronto mirar esa parte. Yo de pronto, sí es cierto que estoy en Cibaté, pero no para estar loco, pero sí pretendería que es algo positivo para el municipio, sin entrar a decir que es una locura. Por supuesto que sí, por eso nos detuvimos ahí, señor alcalde, porque nos parece que es un tema fundamental y hoy cuando está en boga la protección del ambiente, pues tenemos que felicitarlo a usted y a su administración por la iniciativa que tienen al respecto. Se lo va a agradecer el municipio, Cundinamarca, Colombia y el mundo entero. ¿En qué otros proyectos anda usted, señor alcalde? Sí, para cerrar este tema, el próximo miércoles 17, vamos a tener una reunión acá en el municipio con el doctor Freddy William Sánchez, quien es el secretario para la región capital, y estará un delegado de la CAR, estará los de Engesa como propietarios, y si a bien tienen, en próxima charla con ustedes, podríamos dar un adelanto de un informe que tendríamos con base a este gran proyecto. Otro de los proyectos que nosotros venimos gestionando es con el gobierno nacional la parte de la implementación de algunas viviendas, de las 100.000 viviendas, pero ser claros acá de que la gestión que estamos desarrollando de solución de vivienda es única y exclusivamente para los cibateños, con condiciones mínimas de poder adquirir una vivienda. Inscribimos un proyecto importante con el gobierno nacional y pues estamos a la espera de que el ministerio, pues a bien tenga, nos pueda colaborar con este proyecto. El municipio de Cibaté pues viene también, yo pienso que muy en los primeros lugares en cuanto a la parte deportiva y en cuanto a la parte cultural. Para la parte deportiva estamos inscribiendo 8 polideportivos con cubierta para nuestro municipio, que eso nos daría una mayor asistencia a las personas cuando se tienen una infraestructura acorde a la necesidad de la comunidad. Y para la parte cultural tenemos previsto dentro del plan de desarrollo la construcción de un centro cultural multipropósito. Acá se hace mucha inversión en la parte cultural. De hecho, acabamos de obtener el tercer puesto a nivel nacional sobre las bandas municipales en el vecino municipio de Paipa, en Boyacá, y eso cada vez más pues nos da como más ánimo para nosotros estar gestionando recursos para estas grandes obras que hay dentro del municipio de Cibaté. Yo pienso que de igual forma pues tenemos otros proyectos, por ejemplo, el alcantarillado y la ampliación del acueducto para el sector industrial. Sí. Son ellos los que durante el transcurso de la vida jurídica que tiene nuestro municipio nos han dejado grandes cifras en la parte de tributación de industria y comercio, y hoy yo pienso que es importante que la administración también le dé una manito a los industriales, máxime cuando Cibaté hacia futuro, porque ya lo estamos planeando sobre la nueva reforma, el cambio, el plan de ordenamiento territorial, como la puerta de entrada a la capital de la República, con algunos algunas zonas de parques industriales. No nos olvidemos que tenemos aquí el aeropuerto alterno de carga en el municipio de Flandes, y va a haber una restricción de entrada de vehículos hacia la capital, y Cibaté y Soacha estarían como provincia en un lugar privilegiado y en un lugar donde podemos ofrecer este tipo de servicios a la industria de nuestro país, como entrada del puerto de Buenaventura hacia la capital de la República. Tiene muy claro usted, doctor Ramiro Orlando Ramírez Prieto, alcalde de Cibaté, la situación de su municipio y la visión del departamento y del país en torno al desarrollo de los mismos. Finalmente, nos gustaría que usted nos ilustrara un poco, especialmente para las personas que no han tenido la fortuna de conocer Cibaté, ¿cuáles son los principales atractivos desde el punto de vista turístico de esta población? Sí, gracias. Mire, Cibaté en este momento goza de, primero, una ubicación cercana a la capital de la República. Para venir a Cibaté no hay que pagar peajes, y eso ya es algo muy importante de sitio. Es un municipio con un antepasado de cultura rupestre. Es un municipio que tiene sitios importantes como el parque ecológico, como el túnel, como el corredor turístico de la séptima, como algunos elementos de tipo cultural, algunas casas que se convierten en monumentos arquitectónicos, entre ellos la misma Casa de la Cultura, la misma Casa de la Justicia, los sitios donde anteriormente fueron nombre por la parte de los asilos del mismo municipio que en ese momento se dio, algunas caminatas ecológicas que yo sé que a futuro va a ser importante, y la calidad de la gente. O sea, yo pienso que más que tener son los sitios, la gente, sus paisajes, que es importante que la gente de la capital visite a nuestro querido municipio de Cibaté. Bueno, pues ha sido muy grato hablar con usted, doctor Ramiro Orlando Ramírez Prieto, alcalde del municipio de Cibaté. Nos gustaría finalmente su opinión, su criterio acerca de nuestro proyecto Recorriendo Cundinamarca, que usted escucha en Ciba Estéreo. ¿Qué opinión le merece? Yo pienso que los medios, cuando son utilizados de la forma, no porque ustedes me han hecho la entrevista, sino de la forma como usted me lo pregunta y lo han venido haciendo, es importante. Primero, porque los demás municipios se enteran de los proyectos que se pueden dar, porque la comunidad mantiene informada, porque conocemos de primera voz, ustedes en un periodismo muy profesional. Eso hace a que este tipo de programas sea importante. Y algo valioso, mire, que por último quiero mencionarles, el municipio de Cibaté ha retomado el concepto de la Teletón a nivel de la capital de la República, y aquí lo vamos a hacer como la Cibatón. Este próximo 20 de octubre vamos a hacer este programa de 8 de la mañana a 8 de la noche en el parque principal. Es un día netamente cultural. La meta, recoger 100 millones de pesos para los 1.500 discapacitados que hoy tenemos en nuestro municipio. Esa plata, esos recursos, serán invertidos en elementos prioritarios que hoy ellos requieren, y un porcentaje será destinado para la conformación de una microempresa que realmente nazca con un presupuesto por lo menos sólido. Y yo sé que de aquí en adelante, no solamente en mi gobierno, sino en las distintas administraciones, continuará la implementación de grandes obras como esas. Por eso ese programa tan importante que ustedes tienen, para que los demás municipios, para que las demás comunidades se enteren de los proyectos y programas que se desarrollan en cada municipio. Pues le reitero, ha sido muy grato dialogar con usted, doctor Ramiro Orlando Ramírez Prieto, alcalde de Cibaté. Le deseamos muchos éxitos en esos grandes proyectos que tiene para su municipio y feliz día. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes y a ustedes, y reiterar la felicitación por este programa que ustedes vienen desarrollando. Muchas gracias. En el territorio nacional son las 7 de la mañana y 13 minutos. Continuamos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Esta es la información desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Jenny Patricia, Víctor Manuel, un saludo muy especial para ustedes y para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Desde la emisora Alegría Estéreo les informamos que la noticia del momento acá en Tocancipá es el programa de los hogares sustitutos, promovidos por la Alcaldía Municipal de Tocancipá. Estuvimos en conversaciones con la comisaria de familia Marta Manuela Nieto Cruz, quien nos contará un poco sobre los planes y objetivos

Inicie el día bien informado. Son las 7 de la mañana y 19 minutos en Recorriendo Cundinamarca. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Fusagasugá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Cundinamarca, CERCUN, ubicado en el municipio de Fusagasugá, suspenderá sus servicios por 3 meses debido a reparaciones locativas incluidas en sus obras de remodelación. La Administración Departamental tiene como prioridad trabajar por los escenarios, semilleros deportivos y la recreación. Por eso la Gobernación de Cundinamarca ofrece disculpas por las incomodidades que se puedan causar durante la realización de las obras mencionadas a los deportistas y entrenadores que habitualmente utilizan estas instalaciones. La adecuación del CERCUN hace parte del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida y permitirá ofrecer un mejor servicio, seguridad y calidad a los usuarios que a diario utilizan estos escenarios deportivos para prepararse para competencias departamentales, nacionales e internacionales. En la mesa, Secretaría de Prensa de la Gobernación, una moderna y compleja unidad móvil para la revisión tecnomecánica y de gases para motocicletas, puso al servicio del departamento el secretario de Transporte y Movilidad, Andrés Ernesto Díaz, en el municipio de La Mesa durante el acto de firma del compromiso con la seguridad vial que suscribió con el mandatario local Rodrigo Guarín Lesmes. La jornada hace parte de la programación que adelanta la Secretaría de Transporte y Movilidad en cumplimiento del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, que busca crear conciencia en todos los actores de las vías frente a su responsabilidad y acatamiento de las normas para garantizar la seguridad de todos. Niños, jóvenes y adultos participaron de la jornada, quienes pudieron hacer uso tanto de los servicios ofrecidos por la Secretaría de Transporte y Movilidad, tales como consulta personal sobre multas y comparendos, informarse de los beneficios y descuentos para quienes se pongan al día en el pago de sus deudas con el departamento, charlas de educación vial y aprender de manera didáctica sobre cultura en las vías con el parque didáctico de tránsito que fue utilizado por los niños. En tal sentido, quienes efectuaron la revisión tecnomecánica y de gases a sus vehículos recibieron chalecos reflectivos y un bono de descuento del 50% para el cambio de aceite en una serviteca de La Mesa. La unidad móvil permanecerá durante toda la semana al servicio de los habitantes de este municipio. El Fondo de Prevención Vial se sumó a la jornada y dio a conocer su campaña Inteligencia Vial con la entrega de volantes, botones y otros elementos que pretenden despertar la conciencia de las personas para hacer un frente común en contra de la accidentalidad. En Zipaquirá, sala de redacción. La Alcaldía de Zipaquirá realizará este martes 16 de octubre la entrega formal al Consejo Superior de la Judicatura del predio destinado para la construcción del Palacio de Justicia de Zipaquirá. La entrega del predio, ubicado en la zona de desarrollo institucional de La Fraguita, constituye un aporte significativo del municipio a la Administración de Justicia y a la vez otro avance en el cumplimiento de las metas designadas en el Plan de Desarrollo Municipal. Zipaquirá, el cambio es con todos y todas. Zipaquirá es sede del Circuito Judicial de Competencia en municipios de la Sabana Centro y la provincia del Río Negro. En Bogotá, sala de redacción. Las autoridades médicas buscan eliminar el riesgo de las madres en gestación en todas sus etapas, para lo cual fueron convocadas todas las autoridades del departamento de Cundinamarca, incluyendo a las municipales, con el fin de establecer un compromiso de todos los sectores por fuera de las entidades oficiales, es decir, las IPS y EPS, además de las organizaciones particulares, los padres de familia y la comunidad. La convocatoria fue lanzada por la Secretaría de Salud Seccional, siguiendo lo consignado en el Plan de Desarrollo del gobernador Álvaro Cruz Vargas y con el apoyo de la Superintendencia de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. De acuerdo con investigaciones de la Organización Mundial de la Salud, anualmente se producen alrededor de 500.000 muertes maternas y cerca de 99% de estas ocurren en los países en desarrollo. Ante este escenario, las autoridades médicas del departamento formularon llamados a los alcaldes para que a través de su plan de inversiones colectivas asuman la responsabilidad de ubicar a las gestantes de sus municipios de tal forma que éstas sean atendidas de manera oportuna en los centros correspondientes. Es necesario que los gerentes de las IPS promuevan y brinden un cuidado preferencial a las gestantes, que su equipo profesional de trabajo sea líder en cumplir con los principios de eficacia, reiteraron funcionarios de la Secretaría de Salud. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. El zipaquireño Pablo Andrés Martínez López ganó por tercera vez el Campeonato Nacional de Boxia con la categoría Junior BC2, que se desarrolló en el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Zipaquirá, en la ciudad de Bogotá. El deportista no convencional participa de la Escuela de Formación de Deporte y Discapacidad del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Zipaquirá. El gobierno municipal felicita a Pablo Andrés y a su familia y le manifiesta su orgullo por hacer brillar nuevamente el nombre de su Zipaquirá. Varios deportistas oposeños participan por estos días en torneos de gimnasia, ciclomontañismo y ajedrez. Para iniciar, tenemos que 11 gimnastas de Sopó tomaron parte en la Cuarta Copa Internacional de Gimnasia Santiago de Cali, que se realizó en la capital del Valle del Cauca. Por su parte, 8 ciclomontañistas oposeños estarán en la competencia en la válida final de la Copa Shimano en el municipio de Tocancipá en las modalidades de cross country y downhill. Además, 5 ajedrecistas de Sopó expondrán sus mejores dotes cognitivos con el deporte ciencia durante el 6º Festival Internacional de Ajedrez que organiza en Bogotá la Universidad Central durante la presente semana. Estas participaciones se logran gracias al apoyo de la Administración Municipal y la Subsecretaría de Recreación y Deporte de Sopó, que dirige el licenciado Henry Prieto Balbuena. 20 pedalistas zipaquireños patrocinados por el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Zipaquirá representaron al municipio este fin de semana en la 7ª válida de la Copa Nacional Shimano de ciclomontañismo que se llevó a cabo en Tocancipá. El equipo dirigido por el subcampeón del mundo, Carlos Muñoz, lidera las clasificaciones en varias de las categorías. El próximo 28 de octubre, también en Tocancipá, se corre la última válida de la Copa Departamental. Gracias por su sintonía. Así finaliza esta emisión. Recorriendo Cundinamarca estará con ustedes a través de las radios comunitarias el día de mañana, a través de este horario y en este mismo dial. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. Hoy con ustedes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.